¡Ey, chimpengüencha! Suenan estos temaiquenes. Yo sé cuánto sufriste y sé cuánto lloraste. Y cuando te caíste yo te ayudé a levantarte. Ahora te alzas el vuelo, no lo quieres dejarme. Pero yo solo vine aquí para preguntarte. Ay, dime, dime, dime si te vas con él. Dime, dime, dime si te vas con él. Ay, morena linda, dígame qué hacer. Dime, dime, dime si te vas con él. Si tú te vas con él, si tú te vas con él. Dime, dime, dime si te vas con él. Ay, morena linda, dígame qué hacer. Dime, dime, dime si te vas con él. Hace tiempo yo me muero por tu amor, que desde lejos quisiera abrazarte. Oh mi amor, como quisiera hoy decirte que te hace tiempo yo me muero por tu amor, que desde lejos quisiera. Quisiera hoy decirte que hace tiempo yo me muero por tu amor.